sería de mi vida si no estuvieras tú? ¿Qué sería de mi vida si no te hubiera encontrado? ¿Qué sería de mi vida si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mi vida? No lo quiero imaginar. ¿Qué sería de mi vida si no anduviera en tu luz? ¿Qué sería de mi vida si no llevara ya tu cruz? ¿Qué sería de mi vida si no me hubieras rescatado? ¿Qué sería de mi vida sin tu amor y sin tu paz? Gracias, Cristo.